que quiero. Y yo cuando le pido eso, ella me lo da. Comienza despacito con sus besos, me hace delirar. Y me deja la cabeza dura, sí. Me deja la cabeza dura, sí. Me deja la cabeza dura de tanto pensar. Y me deja la cabeza dura, sí. Me deja la cabeza dura, sí. Me deja la cabeza dura. Me deja la cabeza dura, sí.